Estás escuchando FM La Caterva 97.3. Estamos en FM La Caterva y en este momento vamos a entrevistar a María Raquel Camps Pargas, hija de Alberto Camps, uno de los militantes de las FARC, y de Rosa María Pargas, que ambos estuvieron detenidos en la cárcel de Rawson, y decidimos hacer esta entrevista a 45 años de la masacre de Trelew. ¿Nos escuchás, Raquel? Hola, sí, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos por realizar esta entrevista. Bueno, en primer lugar te queríamos consultar, hace unos minutos nos contaste que estás en Trelew en este momento. Sí. Y que sí, van a realizar un acto, ¿verdad? Sí, sí, ya se realizó el acto oficial al mediodía, ahora se realiza el otro acto que hace el pueblo y acá estamos, ¿no? Como todos los 22 de agosto, recordando a los familiares y compañeros que fueron masacrados, hoy más que nunca a 45 años de la masacre y con el contexto que tenemos, ¿no? De hecho, te queríamos preguntar eso. ¿Por qué te parece que es importante seguir hablando de lo sucedido en este contexto donde el gobierno represor sigue desapareciendo? Recientemente está el caso de Santiago Maldonado. Bueno, eso, te queríamos preguntar acerca de la importancia de charlar y discutir sobre lo que pasó en Trelew y difundirlo también y que se realicen estos actos. Sí, mira, más que nunca, ¿no? Porque justamente hace 45 años acá en la base militar Almirante Sar se masacraron a 16 compañeros, 3 sobrevivieron y la orden la dio el gobierno de Lanusse, vino de arriba la orden. Y justamente yo hoy cuando hablaba en el primer acto lo que decía era esta analogía, este análisis político que se puede hacer de alguna manera en que la orden de la detención, la desaparición de Santiago también vino de arriba, ¿verdad? Creo que hoy más que nunca tenemos que volver a traer a la memoria lo que fue el prólogo de la dictadura con la masacre de Trelew a estos momentos con no solamente con lo de Santiago, sino también con todas las cuestiones que están pasando, Milagros Sala, sin ir más lejos también, que tenemos presos políticos, tenemos desaparecidos en democracia. O sea que creo que hoy más que nunca tenemos que estar con la firmeza de seguir replicando la memoria, la verdad y la justicia y que nunca más vuelva a pasar. Raquel, ¿dónde naciste vos y cómo fue reconstruir la historia de tus padres? Bueno, la historia de mis padres comienzo a reconstruir justamente acá en Trelew, porque ellos se conocen en el penal de Rawson a través de un hueco que ve en el techo, es bastante particular la historia, y de allí no se separan nunca más. Bueno, yo vengo un poco de lo que fue cuando trajeron a todos los presos políticos acá a Rawson, vengo de acá de alguna manera, tengo un compromiso de siempre estar acá porque le debo mi vida. Yo nací en clandestinidad en el 76 y cuando asesinan a mi papá tenía creo que un año más o menos porque no tengo mi fecha de nacimiento y en ese mismo día también la desaparecen a mi madre, justamente el 16 de agosto, nada es casual, estos tipos no hacían nada por casualidad como los de ahora tampoco, ¿no? Hicieron 40 años de la desaparición y asesinato de mi padre. Es difícil a veces reconstruir la historia, es difícil a veces hacerlo cuando uno no tiene un recuerdo propio, ¿no? Y es tan importante esto de la memoria y de recordar porque también tiene que ver con nuestra historia y con nuestra identidad. Yo sin todos los compañeros que me dieron su relato no hubiera tenido ni siquiera un poquito de ellos, ¿no? Más allá de que tengo bastante documentación, digamos, visual y de parte de mi mamá la escritura, ¿no? Pero la importancia de ello, ¿no? Hoy justamente nos juntamos con el gobernador, el pedido más fuerte que le hicimos fue que busque a Santiago, que busquen a Santiago, que se comuniquen con su familia, que desde la historia que pasamos nosotros sabemos las necesidades que tiene esa familia, desde lo económico hasta la contención psicológica que deberían tener. no podemos repetir lo mismo, no podemos dejar sola a esa madre, a ese padre, que están desesperados buscando a su hijo, ¿no? Y Raquel, como señalabas vos, a 4 décadas o un poquito más de la desaparición forzada de tu madre y el asesinato de tu padre, ¿qué dimensión toman a 4 décadas la militancia de ellos? Bueno, hoy más que nunca creo que se dimensiona muchísimo más a lo que no queríamos llegar de alguna manera, ¿no? Hoy creo que están presentes en muchísimas de las luchas de muchos compañeros en esta fuerte reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, hoy hablaba yo esto, ¿no? Jamás pensé que iba a estar pidiendo la aparición con vida de hoy en democracia, no pensé vivirlo nunca, pensé que ya había pasado todo, pero bueno, evidentemente para poder implementar este modelo económico lo único que les queda es la represión, pero acá estamos, ¿no? También resistiendo por nuestros muertos, porque sin, ni siquiera con todo esto van a estar a salvo, ¿no? Sí, realmente es fundamental organizarse y luchar, porque la verdad que está muy compleja la situación. Y como vos decís, siguen atacando al pueblo y a los compañeros y las compañeras militantes. Así que te agradecemos muchísimo por la entrevista. No, yo les agradezco a ustedes y, bueno, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.001 y fue genocidio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo grande para todos. Gracias allá. A ustedes. Chao. Gracias. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. Voces de la historia en FM La Caterva.